que te dicen ser mejores serán mejores después que yo esté muerto. Ok, man. Todos somos iguales. Sí, sí. Pero no pueden contra mí. Nana, nana. Los cantantes maleantes, constante, sonante, implante. Que parte te sale, pa'l que resbale. Diamante que brilla, somos. Le afoca la luz a tus ojos como el plomo que le tono. Sonido que parte y traspasa la capa de ozono. Micrófono partiente que pinche la pista. El DJ pa' que baile los reggae. Para que suba tu mente, este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre, este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre. No esperen, te encante lo que vivan de veras. Antes que llegue el mayor y lo pongas en mierdera. Por nadie salga de padrino. No tienen nada que ver en lío y te pueden meter estilo. Cuando llegue un Mercedes y se te para al frente. Si estás en culebrao, ponte activo y pendiente. Cuando llegue un Mercedes y se baje el vidrio, sí. Empieza a rezar porque se acerca un homicidio. Cuando llegue un Mercedes y se abra la puerta, enfrenta a su pobre que la muerte ya está cerca. Te suelto unos balazos y como perra chilla. Y escucho esa baja fue el maldito de la chilla. La carrera va a empezar, presiona a Turten. Y tú te mueres y yo regreso como el ave fénix. Soy un Tempestad te llega, man. Hoy you ready, te montas en la acera y te irá muy mal. La galera va a empezar, presiona a Turten. Y tú te mueres y yo regreso como el ave fénix. Hoy you ready, Tempestad te llega, man. Hoy you ready, te montas en la acera y te irá muy mal. La galera va a empezar, así que presiona muy bien tu tren. Y que tú te mueres y yo regreso de la ceniza como el ave fénix. Ponte maldita como con la trevi. Si no me cante más como heavy, dicen que eres el más fuerte. Sabiendo que eres el más débil. Hoy you ready, Tempestad te llega, man. Hoy you ready, te montas en la acera y te irá muy mal. Blame again, cuido el vaca, hasta represent Altilla, Moises once again, a mix en Empire, Bluff and Ben. I'm big, más melódico, West Street, Bluff and Ben. Y con tu tremide podrán pararme a mí, no te creo, tu falso malandreo. Porque es que tú hablas mucho, pero acciones no veo. Yo me lo meo, mandé con fantasmeo. Regalo los que tienen el caché y ustedes puro chihuireo. En mi desplace muy largo y el tuyo muy corto. Tú estás vivo, ya salvo, pero pareces un aborto. Oye, escucha ya caso, porque conciencia trastorno. El juego empieza, ponga mala sobre la mesa. Saque pistola y no me saque cerveza. Sorpresa, realeza, que expresa, te pesa con tanta crudeza. Rima espesa, que quita, que se atraviesa. Rudeza, perico, fresa, por glamour es que se pesa. ¿Saben quién soy? El dueño de la empresa. Háblame claro y explica si estás tan pegado. Porque la mala presencia a partir que hayas cuidado. Si tienes tres CD, deberías andarla criado. Piensa que por boletiao, eres un desbrao. La carrera va a empezar, presiona tu tenis. Tú te mueres y yo regreso como el ave fénix. Are you ready? Tempestad te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Este te quiere de la vida, man. Motherfucking in the same. Para quedarse, tú eres mi venao, tú sabes, soy el cazador, el papá de los helados. Yeah, yeah, with the motherfucking in the scene in the house.